sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene. Soy como un disco rayado, diciéndole a mi mujer, porque no quiere entender, que nene vive encerrado, ya ahora que se ha parado y ya quiere caminar. Sácame, mujer, el nene, ay, sacámelo a pasear. Sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene. Sácame el nene a pasear. Sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene. Yo le digo que no es bueno en los días de humedad sacar el nene a pasear, porque se puede resfriar, pero si está despejado, porque caliente el solcito, sácame a pasear el nene para que juegue un ratito. Sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear.